La visión de Copérnico recibió críticas durísimas. Martín Lutero lo calificó de astrólogo advenedizo y también necio antes de refutar su teoría heliocéntrica, alegando que las sagradas escrituras nos dicen que Josué mandó pararse al sol y no a la tierra. Ítalo Calvino, otro teólogo protestante, echó mano de un texto bíblico. El mundo está tan bien establecido que no puede ser movido. Y agregó, ¿quién se atreverá a colocar la autoridad de Copérnico por encima de la del Espíritu Santo? La revolución copernicana hizo tomar un nuevo giro a la concepción filosófica que se tenía sobre el universo. La Iglesia Católica, mediante la Congregación del Index, prohibió la obra de Copérnico hasta su corrección en el siglo XVII. Por todo ello, Nicolás Copérnico tuvo poca fuerza en esos tiempos, pero abrió caminos para el desarrollo de la ciencia. Sus teorías serían retomadas y defendidas luego por Kepler, Galileo e Isaac Newton.